el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional e internacional. Estamos amaneciendo en una Caracas que ha venido amaneciendo esta semana radiante, un clima en verdad con las características del clima tropical que nos corresponde, pero con muchísimo calor. Vamos a ver hasta dónde aguanta el cuerpo. Hay incluso indicios de que hay mucho maracucho en Caracas que se está sintiendo con sofocos. Eso ya es indicador de que hace bastante, bastante calor. Tenemos muy buenas nuevas y tenemos, claro, que comentar también las cosas terribles que nos pasan a veces como expresión de las dificultades por las que atraviesa nuestra sociedad en la búsqueda de la construcción del bienestar al que aspira la justicia y la igualdad que encarna el modelo socialista. De eso iremos hablando en el curso del programa. Iniciamos con nuestra referencia sobre el aumento de salario mínimo decretado por el ciudadano presidente constitucional de la República el día de ayer, en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores. El presidente anunció un aumento del salario y de las pensiones en el orden del 30% a partir de mayo con motivo del Día del Trabajador. Él dijo: "He decidido hacer un aumento del salario mínimo para llevarlo al salario y a las pensiones a niveles de defensa necesarios para la vida de nuestro pueblo. Quiere decir, queridos compañeros, que este año ya llevaríamos en este sistema de defensa del salario único un 43% de aumento que se estará aplicando a partir de mayo. Con este nuevo aumento, el salario mínimo, que era de 3.270 bolívares, se ubicará en 4.251 bolívares. A esa cantidad hay que sumar el bono de alimentación, lo que hará que alcance de manera integral a 5.602 bolívares, es decir, un aumento total de 43%. Se ajustarán las tablas salariales de los sectores públicos. El presidente convocó también a una gran movilización nacional que tendrá tres grandes ríos humanos de trabajadores y trabajadoras. Si el mundo quiere ver con quién está la clase obrera, que abra los ojos y lo vea junto a la revolución", indicó al inicio de esa locución anoche. "Con la novísima ley del trabajo", ha dicho él, "se ha fortalecido y mantenido el empleo en Venezuela a pesar de la crisis global del capitalismo y la guerra económica. Aseguró que la tasa de desempleo en febrero es la más baja en 30 años, con 7.2%, a pesar de las guarimbas y de los efectos, por supuesto, colaterales que ella va dejando. Aunque estamos bajando las tasas de desocupación juvenil, está en una tasa alta, aún en 15.7%. Son jóvenes que aspiran a trabajar, pero que también están estudiando. La burguesía está enguarimbada porque quiere acabar con el modelo de país abiertamente", dicen ellos. Recordó que se han otorgado durante 15 años de gobierno 25 aumentos salariales y de pensiones. La gente tiene que tener presente, cuando se da esta cifra, que yo creo es la más relevante, la más importante de todas cuantas ofrece el día de ayer el presidente, hay que tener en cuenta lo que significa como esfuerzo para una economía nacional hoy en día en el mundo que se alcancen estas cuotas de incremento salarial. 25 aumentos salariales en 15 años, en el mismo lapso en que se ha dado la más profunda crisis del modelo capitalista en la historia. Es decir, hay una significación en términos no solo absolutos, sino relativos, donde hay que mirar el gran esfuerzo del gobierno bolivariano, porque es la manera de comprender en su exacta dimensión lo que está logrando, lo que está alcanzando la revolución en la búsqueda no solo del bienestar social de los trabajadores y las trabajadoras, sino de la inclusión social en términos generales. Lo que significa el mantener a una clase trabajadora, primero, en niveles de inamovilidad laboral. Es un esfuerzo gigantesco, no es un asunto que se decreta y ya está. Eso comprende un esfuerzo muy grande, como digo, desde el punto de vista de la estructuración de una política económica, porque comprende unos costos muy grandes, tanto para el sector público como para el sector privado. Ese gran esfuerzo por tratar de asegurar la estabilidad del empleo en el país, y no solo ese, sino la transformación que se ha venido dando con el alcance no solo de la reducción sostenida, permanente, del desempleo, sino del cambio sustancial, diametralmente opuesto, que se ha dado a la calidad del trabajo con esa visión, con esa concepción, con esa política que se centra en el ser humano antes que en los elementos de la economía que tienen que ver con el desarrollo de la empresa, fundamentalmente, como lo plantean desde la óptica neoliberal. Aquí, en el empeño por colocar al ser humano como centro de la acción del Estado para salvaguardar los intereses de la gente, del trabajador y de las trabajadoras, hay un elemento importantísimo que es la sostenibilidad del empleo, la búsqueda de la reducción del desempleo de manera permanente. Pero la transformación de la calidad del trabajo es algo también muy determinante. Como se ve, no es un solo aspecto en el cual va creciendo desde el punto de vista de la calidad la vida de las trabajadoras y trabajadores, sino que son varios elementos. No es solamente la reivindicación del incremento salarial, como era en el pasado el único recurso que tenía el movimiento de los trabajadores, que generó tantas distorsiones en la estructura sindical del movimiento obrero. Porque el dirigente sindical se convertía en tal en la medida en que era respaldado, admirado por las trabajadoras y trabajadores, si era un gran luchador por la conquista salarial, por el incremento salarial. Era el único recurso con el que contaba el trabajador, desasistido como estaba, de un Estado que velara por sus intereses y que tenía desprovisto de programa a todo ese sector de la población, de programas sociales como las misiones que aseguraran la salud preventiva, que aseguran, por ejemplo, la misión Barrio Adentro, y el tratamiento de manera gratuita a los problemas de salud, como aseguran todos los demás niveles de esa misma misión, con los CDI, etcétera, así como la educación, el acceso a una educación de calidad, gratuita, que comprendía esos dos aspectos, no solo el acceso a la educación, sino el acceso gratuito, como lo he dicho, así como las inmensas posibilidades que van abriéndole al trabajador el poder contar con el aseguramiento de precios justos en la alimentación, por ejemplo, a través de redes de alimentación populares como Mercal, Abasto Bicentenario, Pedeval, etcétera. Y en general, el velar, como ha velado el Estado venezolano, por ese salario, porque no sea robado por los sectores de la especulación de la economía, que como sabemos han estado permanentemente batallando para acumular más riqueza sin importar las distorsiones que generen, como por ejemplo con los que a través de la vivienda estuvieron acabando con las posibilidades no solo de los sectores más populares y deprimidos de la economía, sino también de las clases medias y de mayor poder adquisitivo. Igual sucedió con los vehículos. Y en fin, en general, con todos los bienes y servicios en los que la empresa privada apenas interviene, lo que hace es desatar la furia de la avaricia, de la mezquindad, con lo cual se genera lo contrario a lo que está buscando la revolución bolivariana, que es exclusión. Esas distorsiones que se daban en el movimiento sindical es sobre lo que ha centrado una preocupación muy particular el presidente Maduro como dirigente obrero que ha sido durante mucho tiempo. en lo cual él se formó, como lo sabe el país, desde su más temprana militancia, pues, política, como dirigente laboral y obrero. Y es la que está referida a una necesidad de los trabajadores, porque no había una revolución que velara por ellos. Y entonces había que hacerlo solamente a punta de salario. Pero era una lucha que generaba, incluso en aquel momento, más distorsiones económicas, porque parte de un principio. En aquel momento se partía de un principio, pero la concepción en general parte de un principio, de una lógica, que es la lógica del capitalismo, que inviabiliza toda posibilidad de mejora de una economía y que lo que hace es ir degradándola. La lógica del capitalismo dicta que hay que alar la brasa para su sardina cada quien para poder sobrevivir. Eso que llaman la competencia, la libre competencia, que es la búsqueda de la destrucción del otro para entonces adquirir bienestar proporcional en la medida en que el otro va padeciendo. Esa es la lógica del capitalismo, y es a la que apeló el sindicalismo en aquel momento, en el pasado, porque no había un gobierno revolucionario que estuviera transformando la sociedad, ni la estructura del Estado, ni la economía. Pero cuando hay un movimiento revolucionario que está trabajando sostenidamente en esa dirección de salvaguardar los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, es decir, del país, de la gente, entonces hay que hacer una revisión de esa lógica desde el sector laboral, y es a lo que ha llamado el presidente. Es decir, el movimiento sindical no puede quedarse en la lógica neoliberal de buscar salvarse a sí mismo, porque eso es lo que destruye la economía. Hemos oído a través del tiempo, incluso en la revolución, algunos sectores sindicalistas que tratando de mantener su prestigio, su hegemonía, su liderazgo entre las trabajadoras y trabajadores, siguen apelando al viejo esquema sindicalero de la reivindicación por la reivindicación sin importar más nada. No me interesa más nada, dame mi incremento. Pero sin ver cómo se deprimía entonces, en virtud del inmenso costo que significa para el Estado y para la economía de una nación, esos incrementos aislados, descontextualizados de la realidad económica, cómo podían ir dañando las posibilidades de esos mismos sectores a la larga. Porque entonces se caía en una espiral diabólica demencial, que es la de, bueno, si se aumenta entonces en cualquier proporción el salario de las trabajadoras y trabajadores, entonces después el empresario incrementaba los precios de los productos en la misma o mayor proporción, con lo cual se hacía sal y agua ese incremento permanentemente, y no se avanzaba, sino que se iba destruyendo la economía en la medida que lo que hacía era irse devaluando el poder adquisitivo y con ello el poder de la moneda. Entonces, esa lógica es la que hay que romper cuando uno entiende que lo que hay es que buscar que se consolide el modelo de transformación para que haya un beneficio común a la sociedad en la medida en que se controlen esos demonios, se frene esa espiral demencial absurda del sálvese quien pueda, alando todo el mundo la brasa para su sardina y dame mi aumento y no me interesa lo demás, yo veo qué hago con mi dinero, porque es absurdo. Si tu dinero se va a convertir de manera inmediata en nada, si la lógica que impera es esa de déjame que yo me protejo yo mismo, que yo veo cómo hago, dame mi aumento y ya está. Como decimos, sin embargo, a pesar de lo enraizada que está esa cultura de la lógica absurda del modelo neoliberal, de la concepción neoliberal de una economía que se basa en esa aspiración de sálvese quien pueda, aún así el gobierno revolucionario ha alcanzado una curva constante de atención al trabajador desde el punto de vista salarial, además de los grandes logros que significan para el mismo trabajador los programas sociales que impactan sobre la calidad de vida de su familia, de su entorno y por eso de su bolsillo también. Cuando hay un aumento salarial de un 30%, pero se está controlando los desmanes especuladores de un sector privado que, de no haber sido por la ley de costos y precios justos, hoy, en menos de un año, estarían ya desatados a niveles estratosféricos los precios de los productos de todo tipo, entonces ningún aumento, ni del 30, ni del 40, ni del 50, ni del 60 alcanzaría. porque habría una dinámica diabólica en la cual el Estado tendría que atender solamente las aspiraciones de incremento salarial, porque no habría cómo atender más nada, y porque habría un chantaje desde la óptica sindicalera, obtusas, que no comprenden que lo que hay es que tratar de impulsar con el respaldo decidido del sector laboral el crecimiento y la profundización de esa transformación que promueve la Revolución Bolivariana como una tarea más urgente que la del incremento salarial mismo. Pero, como decimos, el gobierno, sin embargo, no ha desatendido ese incremento salarial. Por eso lo queremos comentar hoy con suficiencia, porque ahora saldrán, ya deben estar en la calle, las voces de los sectores opositores que ven esto solamente desde su óptica egoísta, mezquina y perversa, que no atiende el interés nacional, sino el interés individual, particular de cada uno de los sectores. Y entonces lo vamos a ver reclamando que eso no significa ningún incremento, que eso se va a hacer sal y agua, que el trabajador tiene que estar descontento, no puede celebrar eso porque los costos están muy altos de la mercancía, tratando de hacerle la tarea a esos sectores especuladores que, como vemos, siguen empeñados en su mayoría en tratar de distorsionar la economía, buscando acumular cada vez más riqueza con menos esfuerzo, con menos trabajo por el país, con menos inversión, y especulando siempre con los precios y con la moneda, usando el dólar para enriquecerse y con ello generando cada vez más distorsión a la economía. El gobierno está demostrando su empeño en trabajar de manera integral por la recuperación económica del país, lo que el presidente ha llamado los equilibrios económicos que son indispensables para que los logros, cualquiera sea el monto que se va alcanzando, sean efectivos de verdad, verdad, como va a significar este incremento sustancial de un 30% que está haciendo en uno de los momentos más críticos, a pesar de toda la situación de convulsión que generaron los dos últimos meses, las guarimbas y todo el terrorismo que desató la derecha en el país. A pesar de eso, el gobierno ha estado trabajando, ha estado construyendo vivienda, ha estado avanzando en la contención de los desmanes con la ley de precios y costos, ha estado avanzando en las fiscalizaciones, en el control del contrabando, ha estado avanzando en el trabajo por una economía cada vez más sólida y ha estado trabajando por los intereses de los trabajadores. Entonces, ahí es donde hay que hacerle un reconocimiento cada vez mayor al presidente Maduro. El presidente no ha desatendido sus responsabilidades, las responsabilidades que le juró al comandante Chávez que asumiría con entrega plena para, con su esfuerzo, seguir construyendo el sueño de nuestros libertadores y del comandante Chávez. Ahí hay una referencia clara de la Venezuela que necesitamos. Esa es la Venezuela correcta. Los que están con las guarimbas, con el guabineo, con las excusas, y ahora defendiendo a los detenidos porque supuestamente serían unos muchachos sanos que no merecen esa prisión a la que se les está llevando en la cárcel de Yare. Bueno, esa Venezuela es la Venezuela de la destrucción, es la Venezuela de la extinción de toda posibilidad para las trabajadoras y trabajadores de Venezuela, es la Venezuela del egoísmo, la mezquindad, del entreguismo de la patria a las potencias extranjeras a cambio de un puñado de dólares que se meten en el bolsillo. Ahí está el triunfo verdadero de la revolución sobre las guarimbas, en el logro que está teniendo el desempeño del gobierno revolucionario. Hacemos la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Nosotros no comentamos el día de ayer el horrendo crimen, nuestro camarada y amigo Eliezer Otaiza, porque estábamos viendo precisamente toda la efervescencia que se estaba dando con sentimientos encontrados muy, muy fuertes. La gran mayoría, por supuesto, de indignación y repudio, y lo que está sucediendo de manera probablemente no menos terrible y espantosa, que es la celebración de algunos por ese hecho. Y en el medio de esa vorágine, la sensatez, la prudencia obliga a tener un poco de ponderación y medir con mucho tino y mucho tacto lo que uno pueda expresar en un momento donde hay tanta incertidumbre como lo que había el día de ayer. Nosotros confiamos, lo quiero decir con la mayor sinceridad, desde un primer momento en la actuación de los cuerpos de inteligencia que de inmediato estaban actuando por orden del ciudadano presidente de la República en este caso. Nosotros sabíamos, como lo hemos visto y podemos dar fe de ello, incluso en términos personales, del inmenso empeño que le colocan los cuerpos de inteligencia, de investigación científica y penalista a estos casos, porque ha sido la actuación que ha tenido desde siempre el Estado en la revolución, pero que ha sido muy vilipendiada, muy infamada por la gran prensa privada y por los sectores de la oposición tratando de sacar provecho político de hechos tan terribles y horrendos como el del cual ha sido víctima el mayor Otaiza. Pero es que además hay una condición particular que exacerba la crispación frente a este hecho, y es la presunción de que forma parte de una nueva fase en el plan desestabilizador golpista contrarrevolucionario que se desató, que puso en marcha un sector de la oposición y que ha contado con la anuencia o con la cohonestación del resto de la oposición con su guabineo y su ambigüedad en ese sentido. El crimen, por supuesto, cualquiera que sea, será siempre repudiable, deleznable en extremo, sobre todo cuando se produce con la hazaña que se ha ido encontrando con la que se produjo este crimen en esta ocasión. En un primer momento apareció una ola de verdad repugnante de expresiones de figuras muy connotadas de la oposición, sobre todo comunicadores sociales, que se han erigido en verdaderos mercenarios del fascismo y que no esperaron ni un segundo para descargar su odio, el odio que les carcome el alma, como por ejemplo las expresiones de Ibelli Cepacheco, una periodista que hay por ahí ultrafascista, llena de complejos y de un alma miserable y horrenda que ella tiene, así como la de una horrenda tipa que se llama Carla Angola, que salieron de inmediato a tratar de soltar su odio, pues, contra la revolución y contra los venezolanos con este hecho como justificación. Precisamente atendiendo esos desmanes y en la búsqueda de no contribuir a generar mayor crispación en las filas revolucionarias, porque uno tiene responsabilidad como comunicador en este sentido, es que nosotros quisimos esperar la actuación de los cuerpos de seguridad, que sabíamos que más temprano que tarde iban a dar indicios de que han avanzado en las investigaciones, tal como ha sucedido. Ya el día de ayer, en horas de la noche, se conocía que había sido capturado uno de los que actuó en el crimen del dirigente revolucionario, en boca del mismo ministro del área, el general Rodríguez Torres. Se conoció esa detención, pero además se conoció que ya se tenían los nombres del resto de los integrantes de la banda que asaltó, torturó y asesinó a Eliezer Otaiza. Entonces, hay la complacencia de que se actúa de la manera correcta, con la ponderación que desde un primer momento delineó el presidente de la República cuando hizo el comentario anteanoche y la reflexión que posteriormente hizo el día de ayer, ahí mismo en la Asamblea Nacional, en el velatorio. Esa prudencia y ese sentido de la ponderación no quiere decir en modo alguno, me importa mucho ahorita aclararlo, no quiere decir en modo alguno que se está cediendo a la tesis de que no se deben exacerbar los ánimos para no caer en una situación de una espiral de terror que pueda conducir a no sé qué, y entonces hay que protegerse de una eventual sanción internacional o de movimientos intervencionistas o de invasión. No, porque mucha gente lo ha dicho desde la óptica revolucionaria, desde la fila revolucionaria, como una suerte de argumento que pudiera haber detrás de la prudencia, la mesura con la que se ha tratado esto. No tiene nada que ver con eso. Lo que sucede es que no se puede reaccionar en primer término con la misma irracionalidad y repugnancia con la que reaccionan los sectores de la derecha. el nivel de asquerosidad que hemos visto que ha tenido esta gente desde antes de la enfermedad del comandante, durante la enfermedad del comandante, después su complacencia con la posibilidad de la muerte del comandante y luego la complacencia cuando muere una figura como esta, tan relevante, tan importante, tan querida para la revolución como Eliezer Otaiza, es uno de los fenómenos más horrendos de toda la degradación que se está dando ahí en la fila opositora a todo nivel, desde la más alta dirigencia hasta el más insignificante militante de a pie, que hoy están impregnados de un odio horrendo y espantoso como nunca antes lo hubo en el país a lo largo de toda nuestra historia como república. Un hondo y descarnado odio que les carcome el alma, que los lleva a regocijarse de una manera tan grotesca con hechos como este, no puede colocarnos a nosotros en una condición de similitud alguna, porque entonces ahí sí es verdad que estaríamos cayendo en una trampa de la destrucción a la que ellos aspiran como fórmula para tratar de salir de la revolución. No podemos en modo alguno caer en esa degradación porque además somos revolucionarios, porque somos hijos de Chávez, y Chávez abogó permanentemente, constantemente por la elevación de nuestra estatura como seres humanos, como intelectuales, como militantes revolucionarios, como venezolanos patriotas, por encima de toda esa mezquindad que esta gente expresa en su bajeza. Y eso en este momento es muy importante, que se nos permita definirnos como una gente cuyo dolor es tramitado internamente en el alma, como una carga muy grande, pero que en modo alguno desata las mezquindades y las ruindades que vemos en los sectores de la oposición a través de todas sus expresiones en las cuentas de las redes sociales, en los comentarios que hacen ahí en los portales de noticias, en las declaraciones que le vemos, etcétera. Si algo debe servir para diferenciar a un pueblo revolucionario con el altísimo nivel ético por el que aboga nuestro presidente Nicolás Maduro desde un primer momento de su gobierno, con la bajeza y el carácter miserable de esta gente, es este profundo dolor que sentimos en este momento, producto de este crimen tan horrendo que ha perpetrado lo que a todas luces pareciera es un acto de vileza producto de una lógica de sicariato como instrumento de lucha política. Hay un artículo que ha sido publicado el día de hoy de Hermo Rosales, que me parece de lo más equilibrado y sensato, aun cuando acusa a un sector sin que debamos hacerlo, como yo lo he venido comentando, tiene un planteamiento, yo diría, muy sensato frente a esto. Dice Hermo Rosales, ¿qué se busca con el asesinato de Otaiza? A mí no me cabe, dice él, la menor duda que existe un plan conspirativo para eliminar físicamente, asesinar, entre paréntesis pone él, a funcionarios y miembros visibles de la revolución para tratar de desmoralizar al chavismo con el propósito de causar un caos que pueda conducirnos a una guerra civil. Ese es el camino a la mentada salida que desde el 23 de enero se propuso esta ultraderecha fascista empeñada en salir de este gobierno mediante un golpe de Estado que ya no puede llamarse suave, pues la violencia con que viene actuando no tiene nada de suave. ¿Cuántos muertos llevan hasta ahora? Según leo, más de 40, sin contar la docena, incluyendo dos niños, causada por aquel que mandó a descargar la rechera porque le dio su perra gana de no aceptar los resultados electorales que lo dieron perdedor. Pero esos muertos no han sido suficientes para lograr lo que se proponen. Hay que darle en la madre al gobierno. Hay que causar dudas dentro de las filas chavistas y demás adeptos al proceso revolucionario. Y la forma más lógica es asesinando a figuras conocidas de la revolución. Por eso asesinan a Otaiza y tienen en la mira a prominentes figuras del proceso. ¿Cuál sería parte del plan? Buscar que las bases del chavismo se cansen de poner tanto muerto y salgan a tomar la ley por sus propias manos. Entonces allí se formaría el gran verguero y estaríamos a las puertas de una guerra civil mientras los autores intelectuales esperaran en sus cómodas butacas mayameras que los gringos vengan con sus cascos azules y marines a poner orden. Por eso los asesinos de Otaiza tienen que ser capturados de inmediato. Allí tienen que caer tanto los autores materiales como los intelectuales, sean quienes sean. No tiene que pasar lo mismo que el asesinato de Danilo Anderson, que solo está pagando los autores materiales y los autores intelectuales de ese horrendo crimen andan en Miami echándose fresco, y la otra refrescándose y continuando con su manía conspirativa mientras se le da la gran vida con el marido. Creo que el CICPC, dice él, está lo suficientemente preparado para resolver este caso en tiempo récord. Por ahí, por el Twitter, hay suficientes indicios para iniciar las investigaciones. Todos esos bichitos que andan tirando cohetes públicamente con el asesinato de Otaiza deben ser investigados. Algo deben aportar mucho de ello. Ojalá y particularmente, tengo fe en ello, que la policía científica resuelva este crimen pronto por el bien y la paz del país. Como decimos, la reflexión está en la boca, en la mente y en el alma de todos los venezolanos. Está ahí, esos son los indicios, pero no debemos nosotros excedernos. Nuestra contribución a que la muerte de Otaiza no sea en vano en modo alguno, porque signifique un tropiezo para la revolución, un retroceso para el proyecto por el cual él personalmente luchó tanto junto a nuestro comandante y junto a toda la dirección revolucionaria y al pueblo, porque estaría perdiéndose entonces una gran batalla, que es la batalla de la entrega de la vida por el modelo de justicia y de igualdad social por el que aspira a nuestro pueblo y que soñó nuestro comandante. No podemos caer en la especulación en modo alguno, pero tampoco en el juego de la manipulación que se da con todo esto, con la terminología, como lo dice el compatriota Hermo Rosales. Es que si hay unos autores materiales, hay que buscar entonces a los intelectuales, y hasta que no se esté, entonces no hay justicia. Esa especulación no le hace bien a un país que aspira a que se consolide este modelo que estamos construyendo de justicia y de igualdad social. Que caigan los culpables, sean quienes sean, sin ningún tipo de jugarreta ni de retuécanos desde el punto de vista leguleyo, es lo importante. Que caigan y que sean llevados a la cárcel y que paguen y purguen sus penas como las tienen que pagar, y que no haya amnistía en modo alguno con los miserables que juegan con la vida de las personas para tratar de sacar beneficio político, como asomó en boca de uno de los representantes de la oposición en la mesa de diálogo planteada en Miraflores por el presidente Maduro, uno de ellos cuando abogó por la liberación nada más y nada menos que de los asesinos materiales de Danilo Anderson. Es decir, lo que reconocen que detrás de ese asesinato hubo fue una componenda, un plan y no un crimen común, del delito común, sino que hubo una componenda de la derecha, son los que saldrán ahora a tratar de buscarle 40 vueltas a este proceso en el que ya hay detenidos, como ha dicho el ministro de Interior, Justicia y Paz. Contra ellos es contra lo que tenemos que ir. Contra esa manipulación en la que saltará de inmediato la derecha a tratar de defender como presos políticos a los que caigan, es contra lo que hay que ir. Y para ello lo que hay es que tener el pie firme como venezolanas y venezolanos, incluso como opositores a la revolución, frente a la infamia que significa esa propuesta de la amnistía. Contra los criminales lo que hay que hacer es actuar con toda la carga, el peso de la ley, y que cumplan las condenas que al lugar tengan, producto de los juicios que se les hagan, como dicta la Constitución y las leyes. Eso es lo que hay que buscar. La manera de frenar, de enfrentar definitivamente estos desmanes, es cumpliendo con la ley. Aquí está el Estado demostrando una vez más, como se demostró en el caso de Mónica Spier y de todos los demás casos, que había una respuesta inmediata, que no es que hay desinterés porque no aparecen determinados actores o intelectuales en un asesinato, porque ello significaría que no se está trabajando, etcétera, que no es así como se debe evaluar esto, pero que se debe celebrar definitivamente la respuesta inmediata en la captura de autores de estos crímenes, como lo he dicho, como ha sucedido en todos esos casos, que la oposición señala y reivindica como una suerte de elemento para empatar el juego en todo esto, como han hecho estos miserables de la mujeres estas que yo mencioné hace rato a través de sus cuentas de Twitter. Vamos a seguir impulsando entonces la lucha por la revolución, y ese es el mejor homenaje a Eliezer Otaiza, pero es la mayor respuesta a esos sectores que creen que nos van a frenar, que nos van a milanar, que van a disminuir el impulso de la revolución,